Paula, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... El cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, así. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Muy buenos días, Víctor. Sí, qué día, ¿eh? Qué día, tremendo. Sí, qué lluviecita. Para andar en snorkel y ahí haciendo... lo que se pueda. Deportes acuáticos. Sí, Mariana no pudo venir, así que le mandamos un abrazo y denunciamos que tienen que arreglarle las calles. Si no, es un boicot que nos hace el municipio. Para... ¿Y Corimayo dónde vive? Corimayo, y no sé qué es Corimayo. Ahí, la Serenísima, ¿saben? Ah, por que la ministro Rivadavia. No tan lejos. Es entre la Serenísima y enfrente del barrio Biplastic, me parece. Bueno, mirá, no es el único barrio igual que hay que arreglar, así que dejamos ahí la denuncia para todos. Bueno, mirá, yo vivo cerquita, me vine en un remis igual, porque no podía. Y me decía el remisero, que acá le mandamos un saludo. Escucha la peluca, remisero. Escucha la radio, es oyente de la radio, así que de vez en cuando escucha la peluca. Te mando un abrazo entonces. Bueno, esto de lo difícil que es ese laburo los días de lluvia y sobre todo para los barrios más complejos, ¿no? Los que tienen calle de tierra, que es complejo para el que labura remisero, para los colectivos y para la gente que el remis no te llega, el colectivo pasa poquito, pasa lejos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo de vuelta en el programa. Muy bien. De acá le mando saludos a Carla, que nos va a escuchar. Y a Jol también. A Jol, por supuesto. Allá, los tucumanos. La pasamos bárbaro, así que bueno, nada, volví. Bien, y el que se fue Nacho. ¿Se fue? ¿A dónde se fue Nacho? Se fue al sur. Se fue al sur y va a venir la semana que viene. Pero no me comprometas porque no sé a dónde se fue. Que vuelva. ¿Tuviste acto esta semana, Víctor, en la escuela? ¿No? ¿12 de octubre? Ah, el del 12 de octubre, no, ¿sabes qué no? Ah, porque justo el día que yo voy los martes y lo habían hecho el miércoles el acto en la escuela. A mí me tocó en el ex nacional de Adrogué, en el ex comercial, en la media 13 a la tarde, un acto que estuvo muy lindo, vino un ballet a hacer unos bailecitos norteños muy lindos. Yo me quedé mirando a mis alumnos a ver si prestaban atención o no, porque a veces no sabés. Y no, les re gustó, compartieron, después nos quedamos charlando los 5 minutos que nos quedaba de clase. Les gustó mucho, así que, bueno, contenta. Nada, tenemos que dar los teléfonos y todo eso. Sí, venimos medio, como el día, ¿no? Medio sí. Largo, sí. Bueno, vamos con los teléfonos. Para el que se quiera comunicar, 4233-4848, 4233-5560. Si querés contactarte por Facebook, te haces amigo o nos pispiás por a Domingo Peluca. Y el Twitter hay que... La Verde MB. Ah, te acordaste. Nada, nos estás escuchando por M1580 y podés hacerlo sino por www.radio26.com.ar. Bueno, vamos a un tema musical. Dale. Bueno, trajimos hoy tres temitas que tienen que ver con bandas contemporáneas, que ya, bandas jóvenes, pero que ya tienen 20 años de trayectoria. Así que vamos a escuchar el primer tema, que es de Pez, Para las Almas Sensibles. Bueno, estábamos escuchando Pez, entonces. Sí. Para bien. Las almas sensibles. Para las almas sensibles. Bien, está bueno para esta mañana de lluvia, ¿no? ¿Algo así? Más como más o menos. Bueno, estamos a un paso de aplicar o no el operativo Aprender. Ah, 2016. Yo pensé que se llamaba Desaprender. Ah, mira. Algo así. Estaba medio confundido. ¿Sabes que me preguntaron por qué se llama Aprender? Me decían que los docentes tienen que aprender algo. Que se llama así, me lo cuestionaron alumnos. Ah, mirá, interesante. Me lo cuestionaron, o sea, me cuestionaron el nombre, sí, sabiendo que yo no se lo puse. Pero me decían, ¿por qué aprender? ¿Qué es lo que ustedes tienen que aprender? Nosotros tenemos que aprender. Y habría que preguntarle a Bullrich, yo supongo que ¿qué nos querrá enseñar Bullrich sobre, sí, sobre la docencia? Y por ahí hacer aplicadores, ¿no? Por ahí tenemos que entender eso. En vez de ser docentes, aplicadores. Bueno, pero vamos a escuchar sobre el operativo Aprender, que se va a desarrollar el 18 y 19 de octubre Vamos a escuchar un audio con diferentes voces, después lo comentamos. Dale. Sobre esto. La evaluación nacional Aprender 2016 se realizará los días 18 y 19 de octubre en todas las escuelas primarias y secundarias de la República Argentina. El gobierno, a través del Ministerio de Educación y Deportes, que ahora se llama, ha lanzado desde abril la iniciativa de un operativo nacional de evaluación que se llama Aprender 2016, que consiste en una prueba estandarizada, es decir, reproducen el mecanismo de pruebas estandarizadas que se van a aplicar a los tercero y sexto año de las primarias y al quinto año o sexto de la secundaria. Consiste en 24 preguntas para el área de lengua y matemáticas solamente, capturando cualquier tipo de creatividad o expresión que los estudiantes puedan tener frente a una pregunta determinada. Este operativo infringe y vulnera derechos de los trabajadores de la educación, haciéndole realizar trabajos que no están contemplados en nuestro contrato de trabajo. Incluso se vulnera la tradición de lo que nosotros hemos construido como un proceso de enseñanza-aprendizaje. Los reubica en lugar de meros encuestadores, suministradores de instrumentos que elaboraron otros, incluso veedores, a quienes se los reduce a meros aplicadores de encuestas que pensaron otros, y a los estudiantes como simples objetos de estudio, sin poder haber participado en el proceso de construcción de lo que nosotros queremos saber acerca del sistema. ¿Cuál es mi rol en aprender? Si sos aplicador, estarás encargado de aplicar la evaluación en una sección de una escuela distinta a la tuya. Una prueba con 24 ítems para desarrollar en solo 60 minutos. Lo que hago es decirte, sin decirte, es responder en forma autómata, no pienses. A mí me interesa que respondas lo más rápido posible y que esa manera, la única fórmula que tiene es memorizar, disculpame el término, ¿no?, para vomitar sin entender. Entonces, si la propuesta de examen es estandarizada, lo que hace es que toda la escuela, los maestros y el Estado, con el aprender, lo que hace es una gran simulación, que es un entrenamiento para responder a este tipo de test. Lo que también hay que decir es que esto roza, y es primo hermano, de las lógicas mercantiles, de las lógicas de mercado que terminan midiendo la vida de las personas en términos del éxito y del fracaso. Entonces, el éxito tiene que ver con tener y acumular, y ya no nos importa el ser y el estar. Entonces, las notas terminan siendo parecidas al dinero. Entonces, especulamos con las notas para ver quién tiene más y quién tiene menos, y nada importa los procesos de aprendizaje, solamente importan cómo llegamos a los resultados, y cuando llegamos a los resultados, la idea en todo caso es premiar con el oro, la plata y el bronce, de lo demás nadie se acuerda. Eso plantea un esquema vinculado a la competencia como un modo de convivencia. Este tipo de pruebas son variadas según los países y las agencias que lo realizan, porque en general se conciben no como parte del proceso educativo, sino como una especie de multiple choice que se realiza desde una agencia externa. Ya se implementa desde hace 20 años en otros países y ha conducido a un empobrecimiento del currículum y a una mayor fragmentación de los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque al establecer un ranking de escuelas según los resultados de las pruebas de evaluación, se provoca un corrimiento de la matrícula hacia aquellas que tuvieran mejores resultados. Una de las variables que se ha comprobado que más influye en el deterioro o en la mayor fragmentación es justamente la existencia de competencia entre escuelas, en lugar de propender a un sistema educativo común, único, con experiencia de tipo colaborativa y no competitiva. Este tipo de evaluaciones no toma en cuenta las inmensas variables que aparecen en un hecho educativo, que tienen que ver tanto con la composición del grupo de niños, como del contexto social, como del momento histórico. Nosotros permanentemente evaluamos en clase, luego nosotros somos evaluados, nos evalúan las autoridades de las escuelas y nosotros formamos parte de la evaluación institucional. El sistema educativo se autoevalúa en forma permanente. Lo que nosotros aquí estamos cuestionando es la validez de una evaluación externa al propio proceso educativo y a la dinámica interna de cada una de las instituciones. ¿Por qué estamos en contra del operativo Aprender? Primero, porque se trata de evaluaciones externas, diseñadas y administradas por empresas multinacionales que deciden los contenidos a evaluar. No reflejan los ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos de acuerdo a las diferentes realidades sociales y tampoco les evalúa el rol del Estado para generar las condiciones para una buena educación. Empresarios ajenos a la escuela y a los niños serán encargados de armar las evaluaciones. Segundo, porque empobrecieron la educación donde se implica. Los alumnos pasan a aprender cada vez menos, ya que se los entrena para que respondan cuestionarios por múltiple choice, de contenidos reducidos del programa educativo, en vez de aprender a razonar y analizar. Con esta reforma a los contenidos, deberemos preparar a los alumnos para que en el futuro sean mano de obra precarizada, porque es un filtro para que a los estudiantes se les dificulte entrar a la universidad, porque buscan flexibilizar las condiciones laborales docentes, con pago salarial diferenciado por productividad, cobrando más quien más alumnos apruebe, y permitiendo despedir a docentes que reprueben a muchos alumnos, argumentando baja productividad. Esto liquida el estatuto docente y es pedagógicamente aberrante, atacando el nivel educativo. Con el operativo Aprender, el gobierno busca colocar al docente como culpable de la crisis del sistema educativo, eximiéndose de su propia responsabilidad y sus políticas educativas y presupuestarias. Para el operativo Aprender, Macri invertirá millones en un instituto que deberá contar con 180.000 personas para evaluar y corregir. Mientras cierra el Instituto Nacional de Formación Docente, no invierte en cargos faltantes, en capacitación en servicio, ni en infraestructura y demás necesidades que garanticen el trabajo eficaz y colaborativo en espacios dignos para estudiantes y trabajadores de la escuela pública. Bueno, escuchamos diferentes voces, entre ellas Laura Marrone y Gabriel Brenner, investigadores, investigadores en el área de educación. Y después también escuchábamos a docentes de diferentes provincias y, bueno, algunas voces que están dando vueltas por internet con las propuestas concretas de por qué no llevar adelante el operativo Aprender. Sacamos algunas voces de Entre Ríos, de Mendoza y de Neuquén. Bien, ¿y los sindicatos qué dicen sobre esto? Bueno, ya te digo, ya que hablé de Neuquén, en Neuquén se opusieron totalmente, no se va a llevar adelante los docentes. Después, en Entre Ríos también hay una decisión de no llevar adelante, pero bueno, está un poco más disperso. Y acá en Buenos Aires sabemos que, por ejemplo, SUTEBA, que es el gremio más grande en la provincia de Buenos Aires docente, rechazó, sin embargo, por ejemplo, no llamó a paro, que hubiera sido una medida contundente. Hubiera sido mejor todavía, si estamos oponiéndonos, que se tera llamara al paro. Claro, tal cual, puede ser a nivel nacional, tal cual. Sí, los UTEBAS multicolores en la provincia de Buenos Aires están llamando a paro en relación a este tema para el 18. Para el martes. Y hay paro de Udoco al 17, para el que está escuchando. Al lunes, bueno. Pero vos nos habías traído otro audio. Sí, pero porque tenemos estas medidas, nosotros ya hablamos varias veces en el programa que este tipo de medidas son de largo aliento y son un paquete y que afectan a toda la comunidad educativa. Entonces le preguntamos a los estudiantes, que son los que van a ser evaluados. Entonces tuvimos una reunioncita con estudiantes del Instituto Lomas de sexto año que, bueno, se oponen a ser evaluados y, bueno, pues justo estamos... ¿Nos están llamando? No, tenemos que estirar un poquito para que salga el audio. ¿Lo tenemos ya? Bueno, vamos, Javi. Yo estoy en contra del plan Aprender porque le quita el derecho a la educación. Para mí la educación es una construcción. No es 60 preguntas que la respondés bien y sos un genio, y si la respondés mal sos un burro. Sí, lo cooperativa va a aprender tiene demasiadas cosas por detrás que no están siendo mostradas, ya que recién estaba leyendo el panfleto, digamos, que te ofrecen para decirte que está bien, y todas las consecuencias que podría llegar a brindar, no hay ni una sola mención, así que me parece algo medio turbio, una situación turbia. En el Instituto Lomas estamos en contra de aplicar el Plan Aprender porque estamos en contra de precarizar la educación pública. Le decimos no al Aprender porque no queremos que se desprestigie la educación pública y se priorice la educación privada. Bueno, como alumna del Instituto Lomas y de sexto año, que debería hacerla yo también, me pongo en contra porque considero que no todos tenemos las mismas posibilidades como para acceder a la educación y no todos tenemos la misma realidad social. Lo cual que esta prueba es igual para todo el mundo, sin avalar esas cosas. Y bueno, considero que es un disfraz para tapar muchos recortes en la educación pública que tiene atrás esto. La educación se va formando en etapas, en aprendizaje, en errores, en profesores que te marcan, en profesores que no te marcan. Es así, es una construcción. Así que el sector dominante no te puede venir a imponer lo que es la educación, no te puede decir que la educación, tu educación es ser burro porque desaprobaste esta prueba. La educación es una construcción. En el instituto no queremos que se venda nuestra educación, no creemos que seamos un número más, no queremos ser un número más. Así que considero que tenemos que estar todos juntos en esta lucha, no solamente en el instituto, sino en toda Zona Sur y en todo el país. Estamos escuchando a los chicos de sexto de sociales del Instituto Lomas, que bueno, se amotinaron y se pusieron a la vanguardia del instituto y de los docentes. Estaban todos los docentes así, con los ojos abiertos, no entendían nada que estaba pasando, así que bueno, sí, se realizó todo un proceso muy, muy bonito y muy legítimo de organización en el instituto y bueno, se van a poner los chicos, así que bueno, veremos qué hacen el martes y el miércoles. Bien, recordamos entonces que el operativo Aprender, que se lleva adelante 18 y 19 de octubre, es una evaluación estandarizada que llega en forma de múltiples choice, la misma para todo el país, o sea, para la escuela acá que tenemos en Longyear, la del centro de Adrogué, la de la Villa 21, la de la población Huichí de Formosa, para todos es exactamente la misma, no tiene en cuenta la situación previa de los alumnos, la situación de la escuela ni la del docente. Y por este, entre otros temas, es que muchos rechazamos el operativo Aprender, también los chicos, pero hubo mucha desinformación en el medio. O sea, hasta esta última semana en la que se empezó a hablar más del operativo Aprender, hubo muchísima desinformación. A mí me pasó de pasar por las escuelas y charlar del tema y decimos, bueno, pero si la directora dijo, pero yo escuché y no se entendía. Bueno, el martes había varios directivos que no tenían en claro cómo era el sistema. Bueno, pero una cosa para tener en claro es que no es obligatorio ser aplicador ni veedor del operativo Aprender. Así es, y también se puede presentar una carta, así que para el que tiene duda, tiene alguna, hay una carta circulando que se presenta, si quiere, se puede presentar esa carta para como rechazo a ser aplicado. Una carta modelo está en varios sindicatos, tienen la carta modelo. Y yo también vi por Facebook una carta de una mamá, que estuvo muy interesante, explicando por qué no quería que su hijo y explicaba por qué no iba a hacer la evaluación del operativo Aprender. Y también está muy bueno escuchar cuando los chicos se ponen con fundamento a algo. Les leo comunicado de ENAM, que dice, el Plan Aprender es un método de evaluación realizado por el Consejo Federal de Educación y la Secretaría de Evaluación Educativa y Deportes de la Nación. Consta de preguntas a responder por sistema múltiple choice en el área de ciencias sociales, naturales, literatura y matemática. Esto en los sextos, bueno, explican bien las características de cómo se va a aplicar y presentan el rechazo por estas razones. Nos oponemos al Plan Aprender como estudiantes independientes y organizados, ya que creemos que no es el método correcto para evaluar el nivel educativo en nuestro país. Bien. Y lo planteamos como un plan que es un pasito. ¿No? Este tipo de evaluación son un paso, como ya hemos visto en otros países, de un plan mayor. Bien, y a ustedes, ¿no les presentamos a las chicas? No las presentamos, estamos acompañados. Qué desastre. Es como que recién empezamos ayer a hacer radio. Bueno. ¿Con quién estamos, Víctor? Estamos con Mariana y Paula. Marina, con Marina. Perdón, con Marina. Y Paula de el Bachillerato de Jóvenes y Adultos de Galpón Cultural. Bien. Buenos días. Buen día. Bárbaro. Bueno. Y allá en el Galpón Cultural, que ahora después de la tanda vamos a charlar bastante sobre el bachillerato y otros temas, ¿se habla del operativo Aprender? ¿Tuvieron alguna...? A ver. Sí, sí. Hablamos nosotros como docentes quizás en nuestra asamblea y fuimos comentando las distintas experiencias que cada uno va teniendo en sus escuelas, esto que vos hablas de la desinformación y de cómo hubo algunos procesos de resistencia y en otras incluso no se sabe mucho o nada, o se toma como una medida que tiene que hacerse y ya. Pero por lo menos no desde el área donde yo estoy, que es sociales, lo trabajamos con los estudiantes. Al no estar afectados, no fue algo que por lo pronto hayamos hablado con ellos. Pero sí me parece que en algún momento tendríamos que hacerlo, sobre todo porque tiene que ver con un montón de reformas que incluso en la rama de adultos, que es la que nos contiene a nosotros, también van a suceder en esto de que es un camino y es un paso más. Bueno, se nos está acabando el tiempo, vamos a la tanda.